mano todo. Yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen sabor de llanto. Ay, si no fuera pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen sabor de llanto.